¿Qué pasa con la basura que desechamos? ¿A dónde se va? Estas son preguntas que casi nunca nos hacemos cuando estamos tirando nuestros residuos al bote o camión de basura. La población en general no presenta una cultura de interés en el destino de los residuos. La mayor preocupación es solo la necesidad de contar con un servicio de recolección de basura. Una vez que fueron retirados de la vista, para muchos ya está resuelto el problema. No hay mucho interés en efectuar una reducción dentro de la generación para lograr la preservación de los recursos naturales y medioambientales. Pero hay alguien que sí. Valeria Unice López López tiene 9 años y es parte del taller de Hip Hop y Agroecología Patrulla Roja, ubicado en la periferia sur de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y nos da recomendaciones de lo que podemos hacer para reducir nuestros desechos en casa. Valeria comenta la problemática que existe cuando la gente tira su basura. Pues lo van y lo dejan en un lugar específico, pero lo que yo creo es que cuando lo llueve, creo que llega a los ríos y se contamina los ríos. Y pues como eso ya llega, a veces llega hacia las plantas, y ya no se pueden, y las plantas si las consumimos, ya no se pueden consumir bien y nos podemos enfermar. Al respecto, Valeria explica el uso de la regla de las 3 R's para contribuir desde casa a mitigar la contaminación medioambiental. Las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar. Reutilizar significa... Si tenemos una botella, la podemos usar otra vez. Por ejemplo, si la botella es grande así, pues la podemos hacer un macetero. Reducir es de algo grande a hacerlo chiquito. Pues como la basura es mucha, por ejemplo, lo tenemos que separar, los botes, la comida, todo lo de plástico y pues todas las cáscaras de todo lo que consumimos. Y cada una de eso, pues ya se puede hacer algo. Por ejemplo, lo de las comidas así de lo que consumimos, lo podemos apartar y ponerlo en las plantas como abono. Valeria comenta las acciones que realiza su papá para reducir el volumen de residuos generada en su casa, como la elaboración de los ecoblocks. Mi papá pues recicla también toda la basura de galletas, de Sabritas, todo eso lo junta con una bolsa. Ya después de eso agarra una botella y un palo y lo va metiendo todo. Y a eso se le llama ecoblock. El ecoblock con todos esos puede hacer una jardinera. También comenta cómo su familia usa la basura orgánica para generar abono y cómo ella colabora. Y ahí arriba tienen un invernadero, donde ahí juntan toda la basura de lo que consumimos, como el guineo, así la cáscara, todo. Eso lo juntan con tierra y ya se lo dan a las lombrices para que ellas se lo coman. Sus heces de las lombrices ya lo hacen como abono y se lo dan a las plantas. Les ayuda a sembrar. A veces buscamos lombrices para que tengamos más. Y con eso, a veces regamos, subimos. Por último, Valeria nos invita a cuidar el medio ambiente con algunas recomendaciones. Que ayuden al medio ambiente a separar las basuras y que no se contamine mucho. Y que en las esquinas vayan levantando todo lo que sea más reutilizable. Valeria es una niña que junto con otros pequeños, en su mayoría primos y primas, conforman el taller Hip Hop y Agroecología Patrulla Roja, espacio donde de manera colectiva aprenden valores, despertando en las nuevas generaciones una conciencia ambiental y el cuidado de la tierra, del espacio donde habitan, la zona periférica urbana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nota realizada por Lorena Gómez para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.